un sinfín de experiencias y más música que nadie. FM Globo 97.9. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Somos el canal 10, el 10.1, el 110, el 1110. Somos podcast, somos redes, somos YouTube, somos sitio web, somos TVP, mucho más que televisión. A veces nos encontramos con problemas en la vida, pero lo importante es cómo encontramos soluciones. Te invito a que me escuches. Hablaremos de temas de superación con los expertos, noticias del día, música y con un excelente humor. Escucha Al Día con Memo Osuna de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por FM Globo 97.9. Tu compañía. Patrocinado por Gaspasa, Wahoo Autoguas, Viaja a Monterrey con Apolo Platinum, Super Colchones, Centro de Belleza de Autel Acer. Línea Directa, información de verdad. Las noticias de su interés de forma segura y veraz. Información que le permite tomar mejores decisiones. Lunes a viernes, 6 de la mañana, 1 y 6 de la tarde. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres. Línea Directa. ¿Tu hijo tiene talento para cantar? ¡Hagámoslo brillar! FM Globo 97.9 trae para ti Salta a la Fama, el reality. Tienes hasta el 13 de abril para mandar el demo de canto con los datos de tu hijo o hija al Facebook de FM Globo 97.9 Mazatlán. El día 20 de abril tendremos la selección de quienes estarán participando y el 27 de abril te esperamos en Plaza Acaya a las 5 de la tarde en la gran final. Salta a la Fama. Habrá premios en efectivo. Patrocinado por Colegio Sam, Dulcería Chaires, Curoda, Helados y Paletas Willy, Mi Momento Contento. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! FM Globo 97.9. ¡Hey! ¡Nivel de mujer! nivel de mujer. Yeah.

Y si quieres distinguirte por hacer buenos regalos, no necesitas desfalcarte. Te diremos cómo hacer regalos útiles y que sean al gusto de los festejados. Siempre y por todos lados, encontramos anuncios de ofertas y promociones. Por eso, hoy te decimos qué son. Con frecuencia, en las tiendas comerciales están a la vista letreros con las palabras oferta y promoción. Pero ojo, porque no son lo mismo. Al producto o servicio ofrecido con la misma calidad, pero con un precio más bajo comparado con los normalmente presentados, se le denomina oferta. Por ejemplo, cuando vas a una tienda departamental y los pantalones de mezclilla tienen el 10% de descuento, estás frente a una oferta. Mientras tanto, la promoción se considera cuando te ofrecen productos o servicios con la finalidad de proporcionar adicionalmente otro producto de manera gratuita o a un precio reducido. Por ejemplo, si un día entras al supermercado y ves un anuncio que dice 3x2, la promoción es que pagues dos productos regularmente del mismo precio y te lleves tres. Así estarías obteniendo un producto gratis. Sin embargo, debes considerar si puedes hacer el gasto para los dos productos o solo llevarte uno como lo tenías contemplado. Una más de las promociones puede verse como entrar a un concurso. Es decir, algunas marcas utilizan recursos como compra 399 pesos en productos seleccionados y estarás participando en nuestro concurso de viajes a la playa. Incluso, algunas marcas muestran sus promociones con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos, distintas a los que obligatoriamente deben usarse. Recuerda que la información es tu derecho, por lo que el proveedor te debe informar cuáles son las condiciones aplicables para cada oferta o promoción, así como el plazo de duración o volumen de los bienes o servicios ofrecidos. Si el proveedor no fija un plazo ni volumen de la oferta o promoción, se presume que estas son indefinidas hasta que se haga del conocimiento público y por los mismos medios de difusión su conclusión. ¿El proveedor no cumplió la oferta o promoción? Tienes derecho a exigir el cumplimiento de lo que te ofrecen, así como aceptar otro bien o servicio equivalente e incluso pedir la rescisión del contrato. Y adicionalmente, tendrás derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio de la oferta o promoción y su precio normal, así como una bonificación o compensación que no podrá ser menor al 20% del precio pagado. Infórmate, conoce y haz valer tus derechos. El propósito de la publicidad es vender. Por eso te conviene distinguir los engaños que, en muchos casos, los anuncios suelen esconder. ¿Quiere bajar de peso sin hacer ejercicio y sin dietas que lo dejan con hambre? Estas pastillas son la solución. Cuidado, esa frase es publicidad engañosa. No te dejes llevar por lo que promete. Algunas empresas suelen utilizar ese tipo de frases para promocionar sus productos que, sin fundamento científico, muestran como verdaderos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la publicidad engañosa es aquella que refiere a características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, exagerada, parcial, falsa o tendenciosa en que se presenta. Por eso, es muy importante que no te dejes llevar por frases o trucos mercadológicos que pueden inducir al error y, con ello, que realices una compra innecesaria. Hay al menos dos tipos de publicidad engañosa. Una es por acción y la otra por omisión. La publicidad engañosa por acción es aquella que incluye información falsa, por ejemplo, cuando promocionan un producto con un precio de 1,000 pesos y realmente su precio es el doble de esa cantidad. Por otro lado, la publicidad engañosa por omisión es la que no incluye información determinante para que el consumidor pueda comparar y hacer una buena elección. Ejemplo de esto puede ser el anuncio de un hotel, el cual solamente indica que se encuentra cerca de la playa, sin especificar la distancia real en kilómetros. Fíjate bien, para que identifiques rápidamente la publicidad engañosa, te compartimos estas recomendaciones. Si ves anuncios en los que usan testimoniales sin fundamentos científicos, poco creíbles, o incluso actores personificados como médicos para darle validez a su discurso, sospecha, pues lo más seguro es que sea un engaño y que el proveedor haya pagado por esas recomendaciones. También ten cuidado con los anuncios que agregan recomendaciones de asociaciones inexistentes o que no sean de la misma categoría del producto. Otro de los trucos más utilizados es la exageración de atributos, efectos extraordinarios o propiedades curativas sorprendentes. Por último, si el anuncio no especifica las restricciones ni toma en cuenta la diversidad de los consumidores y refiere que todos tendrán los mismos resultados, desconfía. Estás frente a un anuncio publicitario engañoso. Lee las letras chiquitas. Algunas empresas las utilizan con el fin de motivar la compra, pero recuerda que antes de comprar, te debes informar. Y para que mejores tu consumo, es necesario que sepas cuáles son y cómo hacer valer tus derechos. Si quieres asesoría o levantar una queja, hazlo al teléfono del consumidor, 55-5568-8722. También tenemos a tu disposición el correo asesoría@profeco.gob.mx y la página teléfonodelconsumidor.gob.mx. El conocimiento y la información siempre nos ayudan a mejorar e innovar. Y tratándose de regalos para tus amigos y seres queridos, te conviene conocer estas ideas. Hacer un buen regalo, ya sea de cumpleaños o por días especiales como el Día del Niño, el 10 de mayo o un aniversario de pareja, será muy significativo si es algo útil y durable. Te vamos a dar algunas claves que te ayudarán a hacer un regalo que sea inolvidable para esa persona a quien quieres consentir y demostrar tu amor o aprecio. Reflexiona antes de adquirir por impulso algo que parezca muy atractivo, pero que en realidad no valdría la pena hacer un desembolso. Piensa que los objetos de corta duración como los globos son tan bonitos como dañinos para el medio ambiente. Considera la edad y los gustos e intereses de la persona. Por ejemplo, pregúntale qué le gustaría aprender y regálale un curso en línea o un libro sobre el tema. Por ejemplo, manualidades, jardinería o computación. Tal vez quiera aprender o mejorar un idioma y si está en tus posibilidades, obséquiale un curso para ello. Ten la seguridad de que tu regalo será inolvidable. Otra opción son los juegos de mesa. Hay para todas las edades y además de entretener, ejercitan la memoria y el razonamiento y fomentan la convivencia en familia. Si se trata de una persona joven o adulta a quien le gusta el café, un termo y un paquete del grano para preparárselo le va a encantar. Al mismo tiempo, le será útil para no gastar diario en ese gustito que se da en el trabajo o la escuela. El detalle de hacer algo útil con tus propias manos también es muy significativo. Y para ello, te recordamos que en nuestra sección de tecnología doméstica verás qué fácil es hacer, por ejemplo, jabones, cremas, conservas o un postre. Otro tip es pensar en alguna herramienta o material que necesite para su trabajo o emprendimiento. Y sigue estos consejos. Busca el regalo con antelación para evitar contratiempos y pagar más. Compara precios en varios establecimientos. Conserva el comprobante de compra en caso de cambio o devolución. Pide garantía y que te la sellen al realizar la compra. Si adquieres un servicio, lee con detenimiento el contrato antes de firmar. Observa y reflexiona cuál sería un regalo útil y verás que el festejado estará feliz de que hayas pensado en sus gustos y necesidades. En nuestro canal en YouTube, Profeco TV, vas a encontrar los videos de la tecnología doméstica que te servirán no solo para hacer regalos útiles, sino también para autoconsumo y hasta para emprender. Y mantente siempre a la vanguardia en materia de consumo, leyendo nuestras publicaciones en Facebook. Búscanos como @ProfecoOficial y @RevistaDelConsumidorMX. En Instagram, búscanos como @RevistaDelConsumidorMX. Y en Twitter como @Profeco y @RDelConsumidor. La revista del consumidor. Radio. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. 5568-8722. Ten confianza ya que puedes comparar. Y un consumo responsable tú tendrás. 5568-8722. 5568-8722. Tus éxitos. también son nuestros. FM Globo 97.9. FM Globo 97.9. Y así como ves, Yo me propongo ser de ti. Es un mal común. Y así como ves, estoy viva. Será cuestión de ser ligero que empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzas. Nos deseábamos desde antes de nacer. Te siento, te siento, te sientes de mí. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, adentro, te vas aquí. Y las mujeres somos las de la intuición. Así estoy dispuesto a y emociones por FM Globo 97.9. Se cree que la era digital ha traído abandono y olvido a un medio de comunicación tan humano como la radio. Incluso muchos afirman que la radio ha muerto. Están equivocados. Yo escucho radio en mi celular. Pues en mi celular. Yo escucho radio desde mi lap. Yo desde la aplicación. Yo escucho radio en mi tablet. Yo escucho radio desde mi celular. Yo escucho radio en mi compu. Las nuevas generaciones escuchan radio a su manera. En RFM creemos en la radio. Cuaresma es orar, ayunar, orar para que Dios reine en el mundo, en la sociedad y en el hogar. Ayunar para decirle a los demás que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos estamos necesitados de Dios. RSN vive la Cuaresma, tiempo de perdón, reflexión y de reconciliación. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. ¿Te has preguntado alguna vez qué emociones se esconden detrás del sobrepeso y la obesidad? Escúchanos este sábado en Vida en Equilibrio. Estaremos charlando con la máster en Reiki y consteladora Sandra Munguía sobre bioneuroemoción, el significado emocional que esconde nuestro sobrepeso. Sábado 9 de abril, por la mejor FM 102.7 y FM Globo 97.9, de 10 a 11 de la mañana, con tu Vida en Equilibrio. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Abril es para festejar a los peques del hogar. Y en FM Globo 97.9, vaya que sabemos cómo darle su festejo con la Piña Pizza. Los esperamos este 29 de abril a las 4 de la tarde en Avenida Leonismo Internacional número 9, en Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, en nuestro circuito frente al edificio de RSN. Tus peques reirán de felicidad. Habrá dulces, helados, regalos y muchas sorpresas más. Los esperamos en la Piñatiza. Patrocinado por Farmacia Coral, Tostaditas Masa y Frituras El Farito, Colegio Sam, Dulcería Valdés, Pizza Factory, Veterinaria Camsa, en Soriana Plus, Laboratorios Delia Barraza, Sidral Aga, Helados y Paletas Willy, Mi Momento Contento. FM Globo 97.9. Sonreír, algo que pensaba.

el humor ya me cambió. ¿Y tú por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo. Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo. Que si tú no respondes aquí todo es caos. Me diste así de frente. Más compañía y más música que nadie. FM Globo 97.9. Saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar.

más alto. En una sola frecuencia. FM Globo 97.9. It. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like you, no. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, I think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my rooms are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. Love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like you, no. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. FM Globo 97.9. Disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Más arriba.

5 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. FM Globo 97.9. Mira, FM Globo 97.9. Por FM Globo 97.9.

7.9. FM Globo 97.9. Guerra que se hace. escuchamos juntos FM Globo 97.9.

salto en una sola frecuencia. FM Globo 97.9. FM Globo 97.9. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo. recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el mío queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No era la persona que pensé, que creí. Te perdí, me mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Y eleva el vuelo con FM Globo 97.9. Bubble, bubble. Bubble, bubble. Set it. You see that girl with the big tick tie, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, sunny top bright, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Money look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. We'll be right back.

mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Thank you. to hear me now. All the fears will fade away if you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now, now. Nacional número 9, Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, código postal 82146, Mazatlán, Sinaloa. FM Globo 97.9, más música que nadie. Es Grupo Radiofónico RSN.